sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Muy buenas noches a todos. Este es su programa Desde la Raíz. Quiero empezar como todos los días saludando a todos nuestros amigos que nos acompañan, a nuestra compañera y amiga exiliada chilanga, al compañero Abraham, a mi buen amigo Alejandro, compañero, mi colega Cuautli, a compañero Caudillo del Sur, compañero Wok. Y a todos un saludo fraterno a todos los amigos que nos escuchan en este momento. Sería interesante retomar un poquito el tema que estábamos comentando el programa pasado, que era acerca de el problema magisterial que hoy se está viviendo en México. Comentábamos la semana pasada acerca de lo inconveniente que es la evaluación que se les implementó a los docentes en México, ¿no? Hablábamos de la pésima planeación, y si esto fuese el intento real, o sea, la intención real del gobierno de evaluar para mejorar la calidad educativa. Si esto fuese así, si esto fuese cierto, lo que está sucediendo es la muestra, o sea, lo que el resultado sería el ver una completa ineptitud del gobierno, una completa falta de planeación e improvisación en cuanto a las políticas educativas se refiere. Y reitero lo que dijimos el programa pasado, o sea, no es posible pretender hacer una evaluación general, uniforme, a todos los maestros en el país, cuando las condiciones de la docencia en México son tan diversas, ¿no? Hay realidades muy, muy contrastantes en el país, ¿no? De mucho contraste, que de alguna manera hacen inviable una evaluación general homogénea a todos los maestros en el país. No, insisto, no es lo mismo un maestro de escuela céntrica en un centro urbano grande como la Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, que un maestro rural, ¿no? Estamos hablando de situaciones muy distintas y también evidentemente estamos hablando de una preparación diferente. Aunque las bases pedagógicas tuviesen que ser las mismas, la implementación en el aula no necesariamente se ajusta a lo aprendido en las escuelas normales. E incluso, como dijimos, es posible que los contenidos en escuelas, los contenidos en cuanto a plan de estudio para maestros en las escuelas normales o en la UPN, por ejemplo, es muy distinto en los centros urbanos que en las escuelas normales rurales, por ejemplo, ¿no? Me parece que los contenidos son diferentes precisamente porque se prepara al maestro para la realidad que va a vivir. Sí, eso por lo menos en las escuelas normales rurales se tiene en cuenta y se es consciente de esas realidades. Por lo tanto, el perfil del maestro es diferente, la preparación que éste tiene es diferente, no puede ser la misma. Porque si se aplicasen los mismos criterios pedagógicos que se aplican en las ciudades, se estaría obviando una realidad, que es que los chicos en condiciones de pobreza e infraestructura, o sea, que se carece de la infraestructura educativa básica, viven realidades distintas que los chicos de las grandes ciudades. Y por lo tanto, la aplicación de las mismas criterios pedagógicos sería un fracaso. Puntualmente hablando, no es lo mismo, insistimos, un chico en una escuela céntrica donde hay 25, 30 chicos en más o menos similares condiciones y que tienen a un profesor dedicado exclusivamente a su grado, que por ejemplo una escuela en la montaña donde hay chicos que tienen que caminar una, dos, quizás hasta tres horas para poder llegar a donde hay un solo maestro rural, ¿sí? Donde no existen las condiciones, ni siquiera existe un aula para poder estudiar. Y son niños de diversas condiciones, digo, de diversas edades, en diversas condiciones, en los cuales el profesor tiene que adaptarse. Él tiene que ser el responsable de alfabetizarlo y de enseñar en un mismo grupo de chicos diferentes los contenidos de diferente grado, tratando de adaptarse a la edad que tienen, si es que por las condiciones en las que estos pequeños llegan, desnutrición, cansancio, en fin, diversas cosas, les es posible asimilar los contenidos que el maestro les proporciona, ¿no? Es mucho más complicado, es mucho más complejo. Y por lo tanto, el maestro rural tiene que adaptarse pedagógicamente al entorno en el cual está trabajando, a las circunstancias de cada chico, ¿sí?, de cada niño, que son muy, muy diversas y mucho más complicadas que los niños en las ciudades. No digo que los niños en las ciudades no tengan complicaciones, sí, sí las tienen, o sea, están sujetos a un sinnúmero de variables, violencia familiar, separación de padres, el hecho de que, dadas las condiciones económicas, ambos padres tengan que trabajar y el niño quede al cuidado de una persona, ya sea un familiar o alguien al que se le pague para que lo cuide. Y es también eso, el que algunos chicos crezcan, digamos, entrecomillados, solos, genera algunos problemas también en el aprendizaje, problemas de conducta adentro del aula. Así que, sí, el maestro en las ciudades tiene ciertas problemáticas, pero el maestro rural tiene otras totalmente distintas y más complejas todavía, porque estamos hablando de situaciones de pobreza extrema en muchos de estos casos, de desnutrición, estamos hablando de falta de lo más elemental para poder estudiar, ¿no? A veces, o sea, ni siquiera tienen una aula, entonces las condiciones son mucho más complejas. Estos son casos puestos, por supuesto, extremos, ¿no? Pues, o sea, no todas las escuelas, no todos los maestros rurales se enfrentan a esa falta de infraestructura, pero sí los encontramos en zonas muy aisladas. Y a estos maestros también se les quiere someter a esa misma evaluación. Evidentemente no van a aprobar. O sea, evidentemente no van a tener, no tienen los elementos para aprobar una evaluación que no está planeada para ellos. Y yo ponía el ejemplo de los ingenieros. O sea, si se quisiera hacer un examen homogéneo para todos los ingenieros en el país, para revalidar estudios, para revalidar sus conocimientos, nos encontraríamos con que un examen general para ingenieros tendría que abarcar diversas áreas, ya que la ingeniería pues es muy amplio, ¿no? Tenemos ingenieros de comunicaciones, electrónica, mecánicos, eléctricos, petroleros, geólogos, en fin, computación. Hay muchas áreas de la ingeniería y que hoy actualmente me parece que estas ya no están ni siquiera contemplando un tronco común, como lo era en mis tiempos de estudiante, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy día hay egresados que probablemente no pasaron por muchas de las materias que en el tronco común se daban en anteriores planes de estudio. Si tú a ese ingeniero, por ejemplo, un ingeniero en computación, lo sometes a un examen de termodinámica, sí, que te calcule una condición de entropía o de entalpía, y lo vas a reventar, no lo va a aprobar, porque no cursó, no es su área. No puedes hacer un examen para ingenieros homogéneo. O sea, tienes que hacer un examen específico para ingenieros en electrónica, otro para ingenieros mecánicos, otro para ingenieros eléctricos. Y así lo mismo debería de suceder con la docencia. No es lo mismo el docente de escuela urbana que el docente de escuela rural. Son condiciones diferentes, insisto, son realidades distintas, en contextos distintos, en circunstancias distintas, sí, porque el chico vive en circunstancias totalmente distintas y son muy extremas. O sea, el caso de nuestros países en Latinoamérica es que presenta condiciones muy extremas, presenta polos de extrema riqueza, sí, pero también presenta el otro extremo de pobreza extrema, de indigencia. Así que hay una disparidad social tan grande, sí, una brecha tan grande que eso genera realidades también muy distintas, genera realidades a las cuales el maestro se tiene que adaptar y tiene que adaptar su metodología de enseñanza para las condiciones que se le están presentando. Por lo tanto, es un problema. Eso por un lado. Y por el otro, ya que el maestro ha sido sometido a esa evaluación, el hacer de esto algo punitivo, ¿no? El riesgo de perder tu trabajo. O sea, si ya de antemano sabes que estás en condiciones desfavorables de hacer un examen que no está pensado para realmente medir tu capacidad pedagógica, y que aparte, en caso de no aprobarlo, corres un grave riesgo de perder tu trabajo, es una inquietud muy fuerte, muy importante. O sea, que el resultado traiga como consecuencia acciones punitivas como la pérdida de tu trabajo. Así que ya de entrada también ahí hay otro error, otro defecto de una evaluación docente pensada con los pies. O sea, es una iniciativa que no se pensó precisamente para generar una mejora en la calidad de la educación, ¿no? Ahora, estamos asumiendo que el gobierno realmente está persiguiendo eso, que el gobierno persigue mejorar la educación. Si ese es su propósito, bueno, podemos hablar de una tremenda e irresponsable improvisación en el momento de aplicar este tipo de políticas. Pero ahora pensemoslo de otra manera. Pensemos que el gobierno no tiene en mente la mejora educativa, sino que lo que tiene en mente, dado el tipo de gobierno que es, dado su mentalidad neoliberal, y que, como ya hemos dicho en otros programas, la idea del neoliberalismo, entre otras cosas, es el achicamiento del Estado, el achicamiento de todo lo que implique el aspecto público. Y los trabajadores de la educación pública, son trabajadores públicos, son trabajadores del Estado. Por lo tanto, el achicar el Estado implica también achicar el personal que trabaja para el Estado. Estamos hablando no solo de trabajadores administrativos, estamos hablando de trabajadores de la educación, trabajadores de la salud y de otras áreas. Entonces, con las leyes de flexibilización laboral que se aprobaron hace un par de años, donde él se deja al trabajador en condiciones realmente desprotegidas, con este tipo de exámenes, que lo que posiblemente esté buscando sea reducir la plantilla docente, y con ese pretexto de que no son aptos para estar enfrente del grupo, entonces tomamos eso como pretexto para tener despidos entrecomillado legales y con esa táctica empezar a reducir más y más el Estado, ¿no? Empezar a reducir el tamaño de lo que es el Estado. Por supuesto, al tener falta de maestros, lo que vamos a tener es que muchos chicos van a tener que abandonar, los que puedan, abandonar la educación pública para ir a la educación privada, donde no van a regir estos controles, me parece a mí, ¿sí? Y con esto lo que vamos haciendo es achicar un derecho, ir coartando un derecho ciudadano y un derecho que es un derecho humano, la educación pública gratuita, ¿sí? Y para privilegiar la educación privada. O sea, es una especie de privatización encubierta, ¿sí? Porque al ir desmantelando poco a poco la planta docente, es evidente que harán falta maestros, es evidente que empezará a haber problemas en la educación, en la escuela pública, y muchos padres tratando no estar sujetos a estos vaivenes en la escuela pública, a esta inestabilidad, optarán por llevar a los niños a escuelas privadas. Eso por un lado. Por el otro también, el riesgo que se corre es tener deserción escolar, ¿no? Y evidentemente cuando tenemos la deserción escolar, pues tenemos una sociedad no alfabetizada, no educada, y siempre, pues pareciera ser que es más fácil controlarlo, ¿no? Ya de por sí, aún teniendo niveles de escolaridad importantes, estamos sujetos a la manipulación de los medios, por ejemplo, que condicionan mucho de nuestro pensamiento. Y ahora, si no tenemos ese nivel de escolaridad necesario, pues ese tipo de acondicionamiento será mucho más sencillo y tendrá consecuencias permanentes en la mentalidad de la persona, ¿no? Difícilmente vas a poder fomentar iniciativas desde lo social para poder organizar a la sociedad, ¿sí? Cada vez que haya que elegir quién va a ser tu gobernante, quién va a ser tu representante en las cámaras, quién va a gobernar en tu municipio, quién va a gobernar en tu estado, quién va a gobernar el país, ¿sí? Es mucho más sencillo poder manipular a toda esa gente cuando ésta carece de los elementos básicos que tendría que proporcionar la escuela. O sea, los elementos esenciales que son enseñar a los chicos a pensar, enseñar a los chicos a cuestionar, a analizar. No solamente es una cuestión de enseñarlos a leer y a escribir, sino que tiene que estar orientado la educación a ser del ciudadano o una persona que pueda analizar, que sea capaz de analizar su entorno, de cuestionárselo. Y de esa manera son herramientas elementales, esenciales, para de un futuro ciudadano con capacidad de discernimiento, que ya no sea tan fácil de ser atrapado por la manipulación de los medios de comunicación y, en consecuencia, sea también difícil que sea manipulado por los partidos políticos, por la propaganda, ¿no? Y el discurso hueco, falso y estéril de los partidos políticos. Pero mucho de eso empieza en la escuela. O sea, empieza de que empecemos a... o de que el maestro tenga la visión de hacer de sus alumnos seres pensantes, no simplemente analfabetos funcionales, sí, que sepan leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir, y que sean aptos para trabajos elementales que realmente no suma a su calidad de vida. Entonces necesitamos que una iniciativa del gobierno vaya orientada precisamente a eso, a generar ciudadanos conscientes, pensantes, con capacidad de discernimiento, y esas herramientas se tienen que dar desde los primeros años de educación, de enseñanza. Pero eso no se consigue con las medidas que están proponiendo. ¿Sí? Entonces, probablemente la intención del Estado, del gobierno, sea precisamente esa. O sea, no sea la de tener una iniciativa encaminada a mejorar la calidad de la educación, sino todo lo contrario. Son iniciativas que van en detrimento de la calidad de la educación, en detrimento de las condiciones laborales de trabajo, de los contenidos en el aula, de generar futuros obreros, futuros futura mano de obra muy barata, ¿sí? Futura mano de obra que sirva en las maquiladoras, en los talleres, en la industria, pero que sea una mano de obra barata, que sean ciudadanos que no piensen, ciudadanos que no analicen, ciudadanos que no se quejen, que no exijan derechos, ¿sí? Y que estén en la disposición de trabajar por dos pesos, ¿sí? Porque no tiene otra alternativa, y porque en su mente no hay otra expectativa que la de ser eso, que la de ser un trabajador pagado a un sueldo de miseria, ¿sí? Cuya rutina de vida sea ir y estar metido 8, 9, 10 horas en una fábrica y salir muerto, tener que transportarse hasta su casa, tener que pues sentarse frente al televisor porque no tiene muchas otras alternativas, y estar ingiriendo los contenidos mediocres que nos da la televisión mexicana hoy en día. Y ese individuo no va a pensar, no va a quejarse, no va a organizarse, simple y sencillamente tratará de ir sobreviviendo a la cotidianidad de esa vida mediocre en la cual el mismo sistema lo ha metido, y que no puede salir de ella porque no tiene las armas, no tiene los elementos para discernir esa situación en la que vive y plantarse de frente a la situación y poder decir, bueno, basta, tenemos que organizarnos para cambiar en la situación en la que estamos, ¿no? Desde su lugar, ¿no? Desde su lugar de vecino, organizarse como vecinos, organizarse en las fábricas, en los talleres, en los trabajos, para formar frentes de trabajadores que puedan exigir derechos, ¿sí? Eso en México está casi descartado, porque el ciudadano no tiene las herramientas en la mente para poder llegar a ese punto, ¿sí? Se lucha denodadamente desde algunos sectores políticos para concientizar a la ciudadanía, pero no es tan sencillo cuando del otro lado tienes todo un aparato mediático, todo un aparato de propaganda que tiene sometida la mente del ciudadano, y que además es un ciudadano que educativamente tampoco recibió los elementos para poder discernir políticamente sobre su situación. Y de hecho lo que se hace es anular al ciudadano políticamente, porque esa persona que llega de trabajar, que llega cansado, que llega harto, con problemas en la mente, con problemas de que no llega a fin de mes, de que el sueldo no le alcanza, de que tiene que ir todos los días en transporte público, que es por lo menos en la Ciudad de México y Estado de México es un desmadre. Llega cansado, llega harto, llega fastidiado, ¿sí? Y lo último que quiere es ponerse a pensar en otros problemas, ¿no? En los problemas económicos del país, en los problemas políticos. O sea, no quiere hablar de política, no le interesa la política. Entonces es un ciudadano desactivado totalmente. Y todo empezó desde la escuela. Porque es un ciudadano que no aprendió, a pensar y a discernir. Fue desactivado desde la infancia. Y lo que nuestros países necesitan son chicos que desarrollen todo su potencial en todos los aspectos. Me ha tocado ver profesionales, universitarios, egresados, totalmente anulados políticamente. Que podrán ser muy buenos en su área, ¿sí? Les pusieron unas orejeras, ¿sí? En el rostro, los zambutieron en su profesión, y de ahí no salen y no son capaces de pensar otra cosa. Ni siquiera son capaces de pensar a su misma profesión como una cuestión social, ¿no? Entonces es muy complicado cambiar la situación y la realidad de un país cuando se tienen ciudadanos que no son conscientes de esa realidad y mucho menos son conscientes del poder que tienen en sus manos para poder cambiar esa realidad, ¿sí? Nosotros en México vivimos en una sociedad, me parece a mí, anulada, total y completamente anulada políticamente hablando. Porque esa persona, ese trabajador que llega a su casa, que lo último que quiere es enterarse de problemas, lo que está buscando es evadirse con la televisión, evadirse con contenidos vacíos, huecos, ¿sí? Evadirse con fútbol, ¿sí? Y evadirse de otras formas. Y lo que se necesita es un ciudadano que en vez de querer evadirse porque está saturado de problemas, requerimos un ciudadano que ante los problemas reaccione y se organice. Hay una gran diferencia entre uno y otro. Pero ese ciudadano que ante los problemas pone el rostro, se organiza y actúa en consecuencia, ese es un ciudadano que no tenemos hoy en México. Ese es el gran problema. Tenemos un país lleno de problemas. Un país lleno de problemas. Pero es un grupo muy pequeño de ciudadanos que está consciente de esos problemas y que está en la disposición en función de sus propios problemas, ponerse a participar, ¿no? Y esto lo digo, por ejemplo, con los compañeros de la CENTE, ¿no? Los compañeros de la CENTE están en pie de lucha, no de ahora, porque ellos traen una lucha de hace décadas, ¿sí? Pero ahora les han dado otro motivo, ¿no? Como que es esto de la evaluación docente. Bueno, pues es una raya más al tigre, y es un grupo de bueno, no un grupo, pues es toda una esto todo un, pues llamémosle un gremio disidente que desde lleva décadas peleando por mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones salariales, en fin, peleando por una mejora en la educación desde su trinchera, ya que el sindicalismo, el magisterio oficialista, simple y sencillamente no existe, brilla por su ausencia. Y por fortuna tenemos este sector combativo del magisterio, de los maestros, que pese a todo sigue luchando, sigue en pie de lucha, y ahora de los pocos sectores sociales que realmente se atreve a salir a la calle, a tomar la calle, a manifestarse, a protestar por lo que considera que está mal, ¿no? Y evidentemente hay consecuencias. Algo que a mí me puede indicar que la intención del gobierno no es mejorar la calidad de la educación, es también el hecho de cómo reacciona ante el reclamo de los maestros, ¿no? La reacción ante la forma en que los maestros reclaman sus derechos. Y eso no es de ahora, pues lo vimos hace un par de años, o el año pasado, no recuerdo bien, cuando hubo un desalojo del plantón de los maestros de la CENTE, que los desalojaron del Zócalo. Es impensable, eso hubiera sido impensable hace 10 años, 11 años, 12 años, con un gobierno de, entre comillas, izquierda en la Ciudad de México, ¿no? Por lo menos en el periodo del ingeniero Cárdenas, en el periodo en el que gobernó Andrés Manuel López Obrador, en el que gobernó Alejandro Encinas, o la malogradísima Rosario Robles, se respiraba un aire de libertad en la Ciudad de México, donde se podía, incluso en el periodo de Marcelo Ebrard, se podía sentir esa libertad de poder protestar, de poder manifestarse en libertad sin riesgo a ser reprimido. Hoy, con la entrega que se hizo de esa importante plaza que es el Distrito Federal, que se hizo a la derecha, representada por Miguel Mancera, porque a mí, por favor, que nadie me diga que ese cabrón es de izquierda. Por favor, aunque haya sido abanderado por el PRD, sabemos que el PRD se abandera cualquier buey que no es que no tiene mucho futuro en otros partidos políticos. Esa entrega que se hizo de esa plaza para poder tener una elección presidencial, una elección interna de candidato presidencial muy suave, ¿no? Para no tener una interna que minara las posibilidades en el 2012, se entrega a la plaza de la Ciudad de México y hoy estamos viviendo las consecuencias. Y una de ellas ha sido los desalojos violentos que se dio en contra de los compañeros maestros de la CENTE del Zócalo, del plantón que tuvieron en el Zócalo hace un año o dos, no recuerdo muy bien. Eso a nivel local, y los maestros insisten, ¿no? se plantaron en Santo Domingo y creo que ahora van a regresar nuevamente al Zócalo hasta que los dejen nuevamente y los vuelvan a sacar. Pero el problema no termina ahí. No es el único lugar donde estos compañeros se están manifestando. Nuestro compañero Caudillo del Sur, que él es docente, es maestro en Chiapas, que allá el movimiento está fuerte, es un movimiento que está empezando a levantar porque está empezando a ser apoyado por otras organizaciones, está empezando a ser apoyado por los padres de familia, sí, amenaza con convertirse en un movimiento de magnitud muy importante, sí, están los compañeros muy combativos ahí, y hoy en la mañana al abrir el diario me encuentro con que el gobierno en Chiapas los ha reprimido fuertemente, ¿no? Los han desalojado de las plazas en Tuxtla Gutiérrez, sí, y de una manera muy salvaje, o sea, como acostumbran ellos, utilizando balas de goma, gases lacrimógenos, agua a presión, y simplemente, ¿por qué? Porque los docentes están protestando y están exigiendo la abrogar la reforma educativa, sí, y exigen el diálogo que evidentemente el gobierno no está dispuesto a dar, no con este sector de los maestros, ¿no? El diálogo que pretenden es pues la simulación de diálogo con el sindicato oficial, ¿no? El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyos afiliados, pues simple y sencillamente, vuelvo a insistir, brillan por su ausencia, ¿no? No se les ve que tengan la intención de salir a reclamar por sus propios derechos laborales, ¿no? Ya es un reclamo en defensa propia prácticamente y no son capaces de hacerlo. Entonces lo que están exigiendo los compañeros del CENTE, pues es eso, el diálogo. A ver, sentémonos a ver cómo solucionamos este problema. Y como sucede prácticamente siempre, el gobierno no está en la disposición, porque una cosa es el discurso, sí, y otra cosa es la práctica política. Y en la práctica, lo que hace el gobierno mexicano y lo que ha hecho siempre es la simulación de diálogo. Dialoga con los sectores sociales organizados en sus filas, ¿no? Mediante sus organizaciones, NUP, CNC, CTM. Todo lo que esté organizado ahí aparece en la foto. Aparece en la foto de actos gubernamentales, de mesas de diálogo, de lo que ustedes gusten, pero todo lo que esté fuera de ahí, simple y sencillamente no existe. No hay ese diálogo. Y quienes realmente están protestando porque esas condiciones son muy muy jodidas para los maestros y población en general, ¿sí? La respuesta que obtienen es la represión. La represión de los cuerpos policíacos. Pues hay represión en la Ciudad de México, por desgracia. Ya no es ese oasis de izquierda, gobernado por la izquierda, donde se respiraba la libertad. Ahora ya se tiene un gobierno represivo también, que no se toca el corazón para sacar a las fuerzas represivas, a los granaderos, y mandar a reprimir a los maestros y a quien ose salir a hacer un reclamo que por derecho le correspondería, ¿no? Si está su calidad de vida, si está sus condiciones laborales en riesgo, ¿no? Así que si algo me hace pensar que nos tendría que hacer pensar, porque finalmente la intención es que pensemos, es ponernos en la postura de qué está pretendiendo el gobierno, qué hay detrás de una reforma de esta naturaleza, qué hay de la aplicación de políticas de este tipo, hacia qué van dirigidas. ¿Realmente está dirigido a mejorar la calidad de la educación o está dirigido a continuar achicando el Estado? ¿Sí? Achicándolo en sus funciones, reemplazando o eliminando una parte de sus trabajadores. Vuelvo a repetir, los maestros son trabajadores del Estado y el día de mañana van a ir también por los trabajadores de la sanidad, ¿no? Así que ¿qué es lo que tenemos que ponernos a pensar es exactamente qué es lo que están tramando, ¿no? ¿Qué pretende? Ahora, desde mi muy personal punto de vista, me parece que por cómo se van dando las cosas, no tienen en mente la mejora de la calidad de la educación. Porque lo que está sucediendo no contribuye a mejorar la educación. Si ustedes como ciudadanos, si todos como ciudadanos nos ponemos a observar que la ley contemple una evaluación y en función de esa evaluación a los docentes poder determinar las carencias que tiene el sistema de educación, el sistema educativo, y en función de esos resultados implementar políticas públicas para subsanar esas carencias, pues estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Porque la evaluación no es mala en sí misma, ¿no? La evaluación podría darnos un indicativo de qué áreas hay que atacar, o sea, qué áreas de la educación requieren de atención por parte del gobierno, de las políticas gubernamentales. Ya sea para mejorar, para capacitar a los maestros, para actualizar a los maestros, actualizar planes de estudio. Pero obviamente esto se tiene que hacer con un trabajo previo. O sea, se tendrían que formar mesas de trabajo con el magisterio de todo el país, con todos los maestros urbanos, maestros rurales, ¿sí? Con especialistas en educación para implementar primero hacer una evaluación de cómo está el sistema educativo hoy. O sea, cuáles son los problemas que enfrenta. Hacer una evaluación para ver en profundidad cuáles son los problemas que están enfrentando esos maestros, las carencias que están empezando a tener en cuanto a lo pedagógico, en cuanto a lo docente, porque los tiempos cambian, las personas cambian. No es lo mismo un chico hoy día en un aula de clase que un chico hace 40 años. Son, por increíble que parezca, son chicos totalmente distintos. Sí, con perspectivas distintas de la vida. La tecnología genera, de alguna manera, que la mentalidad de los niños cambie, ¿no? Tengan, desarrollen otro tipo de habilidades, desarrollen otro tipo de exigencias a los maestros. Y entonces, nuevos problemas distintos que hace 40 años probablemente no teníamos. La violencia que hay en las calles, balaceras, muertos, desaparecidos. Cada muerto, cada desaparecido, cada persona que encontramos en una fosa clandestina probablemente era un padre de familia, ¿sí? Probablemente en algún lugar hay un niño, dos niños, dos hermanitos, dos hermanitas, que de repente, de la noche a la mañana, el padre jamás llegó. Un día salió de su casa y no regresó más. Y viven en la incertidumbre de dónde estará el padre, que no aparece. Los habrá abandonado, le habrá pasado algo. Y eso es todo un trastorno en su entorno familiar, porque entonces se encuentran con que la madre tiene que hacerse cargo de todo. Tiene que hacerse cargo de la educación de los chicos, tiene que hacerse cargo de la manutención de ellos, ¿sí? Y se empieza a complicar, empieza a haber problemas, la incertidumbre de no saber dónde está el padre, la falta misma del padre implique en cuanto a la formación de los chicos, el crecer solos, en compañía ya sea del abuelo, del tío o de alguien extraño que los esté cuidando mientras la madre va a trabajar. Bueno, eso genera un comportamiento distinto al que probablemente hace 40 años no tenía el chico, ¿no? O hace 30 años. Yo recuerdo en mis épocas de primaria, no recuerdo que hubiese este tipo de problemas. Yo estamos hablando de hace 38 años, ¿no? Que yo estudiaba la primaria. Hoy tengo 45 años, así que saquen cuentas. Y había otro tipo de problemas. Yo no recuerdo que hubiese, o yo no tengo la noción de que hubiese en las noticias este tipo de cosas que hoy día estamos escuchando, ¿no? Matanzas, balaceras, narcotráfico. No digo que no existiese, pero no con la intensidad y la brutalidad que está el día de hoy. Y eso directamente o indirectamente afecta a los chicos, ¿no? Entonces también tienes en las aulas pequeños con problemáticas nuevas, problemáticas diferentes, capacidades también diferentes que van surgiendo, que se van desarrollando en función de el desarrollo de las tecnologías. Así que un maestro con 25 años en la docencia bien podría estarle haciendo falta una actualización en cuanto a métodos, en cuanto a pedagogía, qué sé yo. No soy un especialista del tema, pero sí, como les dije el programa pasado, estoy casado con una docente y una docente que necesita actualizarse, porque las problemáticas que se van presentando son diferentes y el tratamiento que se les tiene que dar también tiene que ser muy muy específico. El docente tiene que tener la habilidad de poder trabajar con un niño y detectar si este chico tiene un problema en el aprendizaje, un problema en la conducta, por qué lo tiene, ¿no? ¿Cuál sería la razón? Y tendría que estar ayudado por una cuestión interdisciplinaria dentro de la escuela con psicopedagogía, en fin, con un grupo de profesionales que esté trabajando conjuntamente con el maestro. Yo no sé si existe eso en mis tiempos, creo que no, pero no sé si exista eso en las escuelas en México. Aquí en la Argentina sí, cada escuela primaria pública tiene un gabinete con un equipo de psicólogo y pedagogo que pedagogía que ayuda a los chicos que tienen ciertos problemas de conducta o problemas de aprendizaje. Entonces, si a mí me dijeran que una iniciativa de ley, una iniciativa de reforma educativa contempla esto, o sea, que ya se hizo el trabajo previo de analizar la educación, que hay un grupo de expertos en materia educativa que están trabajando conjuntamente con los docentes en el país, ¿sí?, que son los docentes los que viven día a día los problemas de la educación y que son ellos los que van a plasmar directamente en estos grupos de trabajo que se deberían hacer a nivel nacional y decir, mira, el problema que enfrentamos es este, de esta forma, de esta manera, y conjuntamente con todo este gremio docente, expertos en educación, empezar a implementar nuevos métodos o actualización o hacer un diagnóstico correcto de lo que se necesita. Por ahí ni siquiera necesitamos un examen de evaluación, porque directamente implementamos programas de actualización, programas de capacitación a los docentes y los sometemos a ellos, ¿no? Someter es una palabra fea, ¿no? Pero se les aplica al docente para que se capacite, para que se actualice. Dotamos a las escuelas también de este trabajo interdisciplinario para que el docente no esté solo en esa labor, tenga el apoyo de un psicólogo, del apoyo de una psicopedagoga, que pueda ayudar con las problemáticas dentro del aula de clases, que pueda ayudar a la contención del chico que tenga problemas. Eso es lo que debería de ser una reforma educativa. No la evaluación de un docente simplemente porque queremos ver si puede aprobar un examen y si no lo aprueba lo rajamos. Esa sería la intención. Si a mí me dicen, y eso es algo que yo como ciudadano tengo que pensar, si a mí me dicen que el problema de la educación es que no es una educación de calidad, bueno, vamos a ir pensando qué tipo de políticas pueden hacer que la calidad de la educación mejore. Y yo, en lo personal, yo como ciudadano, tengo que ponerme a pensar qué ayudaría a mejorar la calidad. Un examen. Un examen a los maestros. ¿Qué resultado esperamos obtener de un examen? Y de un examen homogéneo, ¿no? Simplemente evaluar, pero evaluar qué, si están actualizados, porque finalmente todos tienen un título de maestros, ¿no? Todos pasaron por una escuela normal o sea, todos deben de tener el conocimiento básico, entonces no es eso lo que queremos saber. No es eso lo que queremos saber. ¿Para qué estamos haciendo un examen? No necesitamos hacer un examen. Necesitamos meternos en el aula y conocer la problemática. Necesitamos el diálogo con el sector docente, con el sector de los maestros. Necesitamos que sean ellos los que nos digan cuáles son los problemas que se encuentran hoy actualmente en el aula de clases. ¿Y qué se puede hacer para ayudarlos a enfrentar esos problemas, para ayudar a los chicos? Y de alguna manera este tipo de problemáticas también puede ayudar a reformar planes de estudio en las escuelas normales, ¿no? (Tose) a plantear nuevos métodos de enseñanza. Pero tenemos que pensar en los chicos, ¿no? ¿Qué es lo mejor para ellos? Y hoy día, probablemente lo mejor sea una escuela inclusiva, ¿sí? Que incluya al chico, no que lo expulse. Que le dé contención. Porque la escuela es un espacio donde el pequeño puede encontrar esa contención que probablemente fuera de ella no la tiene ante los múltiples problemas que se viven a lo largo y ancho del país. Y sobre todo en zonas donde hay mucha violencia. Zonas de mucha pobreza. O sea, son problemáticas totalmente distintas en cada rincón del país. Y eso es lo que tendría que contemplar una reforma en la educación. Y eso no se soluciona evaluando al docente. Se soluciona evaluando las circunstancias y los contextos de cada región. ¿Cómo están afectando al interior del aula? Y eso, ese tipo de evaluaciones, ese tipo de análisis, no existen. No se han hecho. Por lo menos yo no tengo conocimiento de que algún experto en educación del gobierno haya hablado al respecto. No hay esa intención de hacer un diagnóstico real de cuáles son los problemas que cada región tiene y cómo está afectando hacia adentro del aula. Piensan que evaluando a los maestros y eliminando a los que reprueban un examen, vamos a mejorar la educación. No es un problema de conocimiento y capacidad del maestro, porque el maestro tiene el conocimiento y tiene la capacidad y tiene la experiencia generada en el campo de trabajo, en el aula. Y eso es lo que no toma en cuenta una evaluación, porque no puede tomarla en cuenta. Una evaluación, un examen, no puede aplicarse en función de la experiencia del maestro dentro del aula, porque no la conoce, no la puede evaluar un examen. Puede evaluar lo teórico. Pero como todos sabemos, en cualquier profesión a veces lo teórico cubre una pequeña porción del espectro profesional. Es una pequeña herramienta. Es la herramienta que nos ayuda a desarrollar, pero en el campo de trabajo la experiencia nos enseña otras cosas. Y pasa en todas las áreas. Nos obliga a buscar otras herramientas, a enriquecer lo que la teoría de la escuelita nos dio. Así que la evaluación en sí misma no, incluso los resultados no refleja el estado real del docente. Simplemente refleja el hecho de que probablemente ya se le olvidó la teoría, pero no refleja el trabajo que hace dentro del aula. Con cada chico, cada año son chicos diferentes, con problemáticas diferentes, con realidades diferentes. Y en un grupo de 25 niños, pues tienes 25 realidades diferentes, ¿no? 25 problemáticas diferentes. Y el maestro tiene que lidiar con eso. Bueno, vamos a descansar un poquito la voz, vamos a hacer una pausa musical y enseguida regresamos. Espero que les guste la selección, de music. Vamos a regresar en un momento, así que ya estamos. Thank you.

que hablar. ¿Quién sabe de un agua que cure el dolor? ¿Quién sabe de un sitio que guarde el amor? ¿Quién sabe una historia que sepa mejor? ¿Quién sabe de un viejo y un niño jugando en el mar? Y de un pájaro blanco que se le ha olvidado volar. Silencio supo a ti, y al abrir la ventana supe más, supe que la mañana se podía recortar para enviarla en un sobre a donde sueles despertar. ¿Qué maneras extrañas tengo para recordar? Desperté y respirando comprendí que detrás de un milagro vienes tú. Hace tantos inviernos que no puedo rescatar al adiós que en el tiempo nos partió por la mitad. Tú del brazo del viento y yo mirándote volar. Qué maravilla es poder sentirte aunque no estás. Siempre supe que en el viento te podías quedar. Qué maravilla es poder sentirte aunque no estás. Siempre supe hermosas son así. Nos prometen de lejos ser verdad. Le pedimos al tiempo que les traiga por acá. Y al final en un sueño suelen ser casualidad. A la vuelta del corazón volvemos a empezar. Como nube la dicha nos llovió, sin saber hasta dónde caminar. Y a tu mundo pequeño le inventaba una canción

Disculpen un segundo, voy a interrumpir un momento, voy a pasar los controles al compañero Pastor Delgado, que ya está aquí, y enseguida regresamos, un segundo nada más. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Muchas gracias. Ahora sí, estamos de vuelta. Cedimos los controles al compañero Pastor Delgado, así que le damos la bienvenida. Llegó hace un ratito, mientras estaba la pausa musical. Así que dentro de sus múltiples ocupaciones, pues llegó rayando el caballo para tomar los controles de la radio, y le agradezco muchísimo por su enorme esfuerzo. Decía yo que mi intención, más allá de hacer un análisis de la situación por la cual está pasando el gremio docente, mi intención es que pensemos en conjunto por qué adherimos a una postura, ¿no? O sea, ante un problema determinado, asumimos una postura, ya sea a favor, ya sea en contra, pero lo que tenemos que hacer es fundamentar nuestra posición. ¿Por qué optamos por ubicarnos en determinado lugar de la calle, ¿no? De la banqueta, en la banqueta de enfrente o en la banqueta de este lado. Y ese fundamento, pues solamente lo podemos obtener del análisis de la situación, ¿sí? No es necesario ser un erudito en el tema para hacer un análisis tan específico y poder desmenuzar el problema. No pretendo eso, no es mi intención. Mi intención es hacer algo más básico, que es el simple ejercicio de poder pensar por qué estoy de acuerdo o por qué no estoy de acuerdo, ¿no? En algo, en cosas muy elementales. No me tengo que poner a profundizar, me tengo que poner a ver lo más elemental, el sentido común. Y como yo les decía anteriormente, bueno, a ver, pero lo primero que me tengo que preguntar es, ante una situación de conflicto como esta, en la cual están los compañeros maestros de la CENTE saliendo a las calles a protestar, exigiendo que se detenga esta reforma, exigiendo el diálogo con los maestros, tengo que primero, una sensación me va a causar esto, ya sea que yo apoye o no apoye la postura del gremio, de la CENTE, ¿no? De este sector de los maestros. Si no lo apoyo, bueno, finalmente de alguna manera estaré de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Pero si no lo apoyo, tengo que saber por qué no lo voy a apoyar. O tengo que entender qué es lo que está tratando de hacer el gobierno para saber si apoyo o no apoyo las decisiones que toma, ¿no? Las iniciativas que está tomando. Sea cual sea el caso, tengo que empezar a hacerme preguntas obligadas, ¿no? Como las que estaba yo exponiendo hace un rato, que yo me estoy haciendo, ¿sí? Ustedes seguramente encontrarán sus propias preguntas, sus propios cuestionamientos, que es importante que se hagan, ¿sí? Para poder asumir una postura. Pero una postura en función de un argumento que ustedes mismos van a empezar a encontrar, que cada quien va a encontrar. Podemos coincidir, podemos no coincidir, pero es importante que asumamos una postura ante una problemática, ¿no? Decía yo, yo en lo personal asumo dos posturas. Una es darle el beneficio de la duda al gobierno, ¿no? O sea, realmente está pensando en mejorar la calidad de la educación. O la otra postura es que este tipo de reformas, más que educativas, administrativas, tiene un objetivo que no es precisamente mejorar la educación. Entonces, lo que intento hacer es buscar elementos en uno y en otro, tanto para responderme una o responderme la otra. ¿Sí? Si yo comencé preguntándome, bueno, ¿realmente esto es para mejorar la educación? ¿Qué puedo hacer? ¿O qué se pretende obtener con una evaluación a los maestros? ¿Qué evalúa? ¿Se puede evaluar a todos los maestros por igual? ¿Es posible eso? ¿No? Hay que preguntarse eso. ¿Es posible evaluarlos? Yo creo que todos conocemos un maestro, ¿no? Ya sea porque lo tengamos en la familia, o ya sea porque tenemos a nuestro hijo en la escuela. Yo creo que podríamos acercarnos a alguno de ellos y hacerle esa pregunta. Disculpe, maestro, ¿es posible evaluar con una misma evaluación, con un mismo examen, a todos los maestros en la República? Sería muy interesante saber ellos qué piensan, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha escuchado en los medios de comunicación a alguien entrevistar a un maestro y preguntarle qué piensa al respecto? Yo, al menos yo, no. Pero obviamente, viviendo en la Argentina, mi contacto con los medios de comunicación en México es un poco más escaso. Pero no sé, eso es una pregunta que yo me hago así al voleo, que ustedes en México podrían estar en mejores condiciones de responderse, ¿no? ¿Alguien le ha preguntado a un docente qué piensa al respecto, si puede ser evaluado de manera homogénea todo el gremio en el país? Habría que saber qué piensan. Y un poco de sentido común, a mí en lo personal me diría que no. Y ya expliqué las razones del por qué no. Simple y sencillamente porque cada maestro en cada región tiene una realidad distinta. Y tiene que adaptar su trabajo a su realidad. Y cada año es una adaptación nueva, porque son problemáticas distintas, son chicos diferentes, en fin, ¿no? El trabajo del aula puede ser cualquier cosa menos repetitivo, ¿no? Que por diseño de programa de estudios se tenga que dar los mismos contenidos cada año, esa es una cuestión, pero la posibilidad de poderlos dar todos de manera similar y que estos chicos los asimilen de la misma forma todos año tras año, esa es otra cuestión totalmente diferente. Y ahí es donde entra el trabajo del maestro, ¿no? O sea, no solamente es darles los contenidos, sino ayudar a que el chico absorba esos contenidos. Y siempre habrá chicos que puedan asimilarlos de una manera más rápida que otros. Y parte del trabajo en el aula es ayudar a aquel que no lo asimila rápido ayudarlo a que no se atrase. Y puede ser uno, dos, tres, diez dentro de un aula. El trabajo cotidiano le va indicando al maestro qué va a ir haciendo, de qué manera lo va a ir haciendo. Y eso no lo puedes medir en un examen. No lo puedes evaluar en un examen. Necesitarías, si quieres evaluar al maestro, necesitarías tener hacer una evaluación presencial adentro del aula, maestro por maestro. Y eso es muy difícil. Son un par de millones de maestros en el país, o más. ¿Quién va a evaluar a los maestros rurales, no? ¿Quién va a evaluar, quién va a ir a hacer una evaluación al maestro en la montaña de Guerrero, no? ¿Y con qué criterio lo va a evaluar? Porque también, si se decidiera hacer eso, pues habría que pensar el criterio de evaluación. ¿Con qué criterio me voy a meter al aula a observar al maestro dar su clase? O sea, me parece a mí que no pasa por un examen de evaluación. Me parece a mí. Vuelvo a repetir, si realmente el gobierno quiere una mejora en la calidad educativa, tiene que empezar a hacer un diagnóstico, o tendría que empezar a hacer un diagnóstico de lo que es el entorno de las escuelas, las problemáticas de los chicos. Tendría que reunirse con los maestros, porque el que te va a decir, el que te va a dar los elementos para el diagnóstico, pues son los maestros. Son ellos los que están en el grado, son ellos los que hablan con los chicos, son ellos los que saben de sus problemas, de sus carencias, de los problemas por los que estén pasando, por los cuales aprenden, no aprenden, ¿no? Vuelvo a repetir, los problemas del chico en la casa, las circunstancias, violencia, abandono, situaciones diversas, separaciones, son circunstancias diversas, incluso dentro de las mismas capacidades de algunos chicos. Poder detectar qué chicos tienen mayores capacidades de aprendizaje, quiénes no y por qué razón. Incluso puede haber chicos con algún tipo de discapacidad que no fue detectada en el hogar y que mandan al niño a la escuela, ¿sí? Y que no puede aprender. Y es un niño que no tiene un diagnóstico del por qué. Y se le encara mal. Si no se tiene un diagnóstico de por qué el niño no puede aprender a leer, a escribir, y no tiene un diagnóstico, simplemente es un niño que se le va a hacer a un lado en la clase. Y no se le va a dar la atención necesaria. Y esos son problemas que aparecen en el aula. Porque no siempre los padres están atentos a ciertas señales en algunos chicos que aparentemente no tienen ningún problema, pero que cuando van a la escuela empiezan a tener los problemas de aprendizaje, que no pueden leer, no pueden escribir. Y eso el maestro tiene que ser capaz de detectar. Primero que hay un problema, y segundo tener el apoyo dentro de la escuela para poder determinar si hay un problema más allá de lo social, de lo cotidiano en casa, que no esté ayudando al niño a aprender. Puede ser un problema mucho mayor, un problema más fisiológico, ¿no? Algún tipo de discapacidad, déficit de atención, trastorno generalizado del desarrollo, en fin, hiperactividad, pueden ser muchas cosas. Que el maestro tendría que estar capacitado para poder detectar que hay un problema más allá de lo que concierne a lo social. Para eso tendría que estar trabajando el gobierno, para dotar al maestro de esas herramientas. Para eso es la capacitación, para eso es las actualizaciones. Para eso es crear gabinetes de trabajo interdisciplinarios dentro de las escuelas. Eso es una mejora en la calidad, porque estaríamos hablando entonces de escuelas inclusivas, no exclusivas. Chicos que no son detectados con problemas de esta naturaleza son excluidos de las escuelas. No porque los saquen de la escuela, sino porque al no poder aprender, poco a poco se va aislando. Y al no tener las herramientas adecuadas para ayudarlo a poder tener un aprendizaje, o poder detectar que tiene un problema mayor y poder sugerir otro tipo de educación, lo que estamos haciendo es aislar al chico, eliminarlo del sistema de educación, porque no hay elementos de detección de algún problema. Eso es lo que debería de estar planteándose el gobierno en una reforma educativa que realmente estuviera pensada para mejorar la calidad de la educación. Pensar en una escuela inclusiva que ayude a estos chicos también. Porque hay niños que no necesitan ir a escuelas especiales, pero necesitan necesitan un apoyo adicional dentro del aula. Pueden adquirir aprendizaje, el conocimiento de la currícula escolar, pero necesitan una pequeña ayuda extra, necesitan una atención un poco más personalizada. Y para eso el maestro dentro del aula necesita la ayuda. Eso es pensar en mejorar la calidad educativa, desde mi personal punto de vista. Poder tener y dotar al maestro de las herramientas necesarias para detectar cada problema dentro del grupo. No someterlo a una evaluación y tenerlo en la incertidumbre de que va a perder su plaza de trabajo. Eso no le sirve a la educación. Y sobre todo, ese tipo de trabajo es más necesario en zonas donde hay problemas muy severos hoy en el país. Y problemas perfectamente identificados de violencia extrema, ¿no? Balaceras, muertos, desaparecidos, o en zonas de marginalidad extrema. Y ahí se tiene que abordar de manera diferente. ¿Cómo hacemos para que estos niños que están totalmente marginados de todo, ¿sí?, no tienen ropa, techo, puedan poder aprovechar las pocas horas de clase que tengan a la semana, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para ayudarlos específicamente? Eso es lo que debería estarse planteando una reforma educativa. Y es lo que deberían estarse planteando en una mesa de expertos reunidos con todos los maestros de todo el país, conociendo estas problemáticas y viendo de qué manera se pueden adaptar los contenidos que se dan en las escuelas, o que pueden dar los maestros. ¿Cómo se puede ayudar? Poder implementar programas de comedores escolares, por ejemplo. Es evidente que esto implicaría un gasto mayor. Sí, pero, a ver, no es un gasto, es una inversión. Una inversión en los chicos. Una reforma educativa que pretenda mejorar la calidad de la educación tiene que también pensar en que el niño que está dentro de la escuela es responsabilidad del Estado y tiene que velar por el bienestar mientras esté dentro de esas 4 o 5 horas en un aula de escuela. Y parte de la alimentación para el que lo necesita tendría que ser parte de ese bienestar. Y ese tipo de programas o iniciativas tendrían que empezar en las escuelas donde ubicadas en lugares de menores recursos. ¿No? Ya que el chico tiene que caminar 2 horas en algunos casos para ir a la escuela y recíbelo con un plato de comida. una bolsita con una galleta y un cuartito de leche, no. Algo un poco más sustancioso, ¿no? Eso implicaría dar más trabajo, pues, entonces en algunos aspectos le pagarías a una persona que sería una persona que trabaje para el Estado, que se dedique a cocinar. Tendrías que implementar un espacio en las escuelas, en la medida de lo posible, para hacer una pequeña cocinita donde un grupo de personas para cocinar a los chicos. Y se hace aquí en la Argentina. No, lo que estoy diciendo no es una tontería, porque se hace aquí. ¿Sí? Hay programas de comedores escolares donde hay escuelas en zonas marginales donde los niños pueden ir a comer, ¿sí? Donde el gobierno, el anterior gobierno, este gobierno ya no tanto, pero el anterior gobierno se preocupó por mandar productos de mucha calidad a las escuelas. Carne, ¿sí? Carne, leche, pan, arroz, verduras. Y adentro de los comedores escolares se cocinaba a los niños. Se les daba una comida preparada, pues, bien elaborada, con los nutrientes y las proteínas necesarias. Tenían media hora para comer y después a sus labores escolares. Entonces, una reforma educativa debería también contemplar eso. ¿Cómo estamos tratando a los chicos en las aulas? O sea, si realmente estamos entendiendo los problemas que ellos tienen. Y en muchos casos, uno de los grandes problemas es la falta de alimentación, la mala alimentación, la desnutrición, que impide también el absorber determinados contenidos o los contenidos que se les dan en la escuela. Entonces, si realmente el gobierno quiere tener una reforma educativa orientada a mejorar la calidad de la educación, y tendría que contemplar estos casos. No contemplar exámenes cuyo resultado tenga medidas punitorias o punitivas hacia el maestro que no apruebe el examen. No se trata de si el maestro aprueba o no un examen. Se trata de determinar cuáles son los huecos que tiene el sistema. Vuelvo a repetir, determinar qué huecos tiene el sistema para subsanar esas fallas y mejorar todo el sistema en general, actualizarlo, ayudar al trabajo docente actualizando cursos de actualización docente y dotarlo de mejores herramientas dentro de la escuela para poder determinar las problemáticas de los chicos y poderles ayudar a tener una mejor asimilación de los contenidos en el aprendizaje. Eso tendría que ser destinado. Obviamente todo esto tiene que ir acompañado de mejores condiciones de trabajo. O sea, en el sentido totalmente contrario a lo que se está pretendiendo, que es al que no apruebe el examen, pues adiós. No, tendría que garantizarle al maestro un mejor salario, mejores condiciones de trabajo, mejores prestaciones, una seguridad laboral total y absoluta, y todo el apoyo necesario dependiendo las zonas en donde trabaje y los problemas que tenga que enfrentar. Apoyo de toda naturaleza. Y entonces sí, si ya podemos resolver algunos problemas dentro de la escuela, si podemos tener un programa de comedores escolares, entonces podemos empezar a ver una mejor actualización de los contenidos, nuevos métodos. Hay ejemplos en el mundo de métodos de educación que se pueden estudiar, que se pueden adaptar. Tenemos los mejores sistemas educativos en el mundo, como en Finlandia, por ejemplo. Sería una cuestión de estudiarlo, de analizarlo y ver qué se puede tomar de bueno, que se pueda adaptar a las escuelas de México. hay opciones, hay ejemplos que pueden servirnos. Es por eso que yo pienso que el conflicto que hoy tienen los compañeros de la CENTE es un conflicto que se puede solucionar con voluntad política, pero que las autoridades no quieren hacerlo porque no es su intención mejorar la calidad educativa. Yo puedo llegar a esa conclusión en base a estos razonamientos. Ustedes que me escuchan pueden encontrar mejores razonamientos que los que yo estoy planteando aquí, tanto a favor de la reforma educativa como en contra de la reforma educativa, tal como la están planteando, ¿no? Con mayor información que puedan tener ustedes a la que yo tengo, pueden plantearse otros, hacerse otros planteamientos que puedan ayudarlos a definir una posición con respecto a este tema. Y esa es la intención de este programa. Es que pensemos, es que nos involucremos en las problemáticas que estamos viviendo, que salgamos un poco de ese adormilamiento en el que los tienen y ponernos a buscar los argumentos necesarios del porqué de las situaciones que vivimos. Yo ya he explicado por qué tengo una postura, la postura que tengo ante esto que estamos comentando, y esto de lo sucedido en Chiapas. Me parece una gran salvajada, una tremenda salvajada, que a los maestros se les trate así, ¿no? Que se les reprima con balas de goma, con gases lacrimógenos, que se cierre al diálogo. Justamente lo que estoy diciendo es que hace falta ese diálogo, pero no diálogo con las autoridades. Las autoridades educativas lo que tienen que hacer es hacer un llamamiento a expertos en educación y a docentes para organizar mesas de trabajo. O sea, una reforma educativa no se logra de la noche a la mañana, no se logra por decreto. Es trabajo de mucho tiempo. Porque estas mesas de trabajo no se pueden hacer en un mes. México es un territorio inmensamente grande. Muchas problemáticas, muchos maestros, muchos alumnos. Se tendría que organizar mesas de trabajo estado por estado. Evaluar. Es mucho trabajo. Pero es un trabajo necesario si realmente se quiere tener una mejora en la educación. No se puede diagnosticar si no se conoce el problema. Y la realidad es que al gobierno mexicano no conoce el problema y no le importa conocerlo. Por decreto piensan que se puede mejorar la educación. Eso no pasa, eso no es posible. No se pueden hacer las cosas por decreto, por una ley. Y mucho menos con la implementación que quieren darle, que es una evaluación. Una evaluación no mide el trabajo en el aula. Eso es una bestialidad pensar que con un simple examen a un maestro podemos evaluar su trabajo en el aula. Es una bestialidad, una brutalidad. Una verdadera reforma educativa requiere años de trabajo, años de evaluación, de diagnóstico, de desarrollo de un mejor programa educativo en función al diagnóstico que se hizo, en función a los resultados que arrojó la investigación de campo. Yo dejo estas reflexiones de aquí ustedes dentro de su entorno, de la información que poseen, de lo que puedan hablar con los maestros de sus hijos o con los conocidos, pueden llegar a mejores conclusiones. Pero lo importante es que empecemos a hacernos las preguntas. ¿Qué pretende el gobierno con lo que propone? ¿Funciona lo que propone? ¿Funciona o no funciona? ¿Por qué no funciona? Tenemos que empezar a ser sujetos de cambio, sujetos de transformación. Pero no podemos ser sujetos de transformación si no empezamos a hacernos cuestionamientos. Que la situación del país no va a cambiar si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad de ser esos sujetos de cambio, sujetos de transformación. Tenemos que ponernos a pensar ya, empezar a cuestionar las cosas y asumir esa responsabilidad ciudadana que debemos de tener. Y en función a eso, empezar a organizarnos. Pero no puede haber organización si no hay un convencimiento de que tenemos que hacerlo. Si no hemos llegado a la conclusión de que las cosas se pueden cambiar. Si ni siquiera las hemos pensado, si ni siquiera hemos pensado el problema. Y ese es la intención con la que hacemos este programa. Pensar, no es que nosotros aquí tengamos la verdad, no hay una verdad. Hay una visión de las cosas, que se argumenta el por qué es esa visión de las cosas. Y hay una postura y se argumenta el por qué esa postura. Y la invitación a todos es que pongámonos a pensar. Podemos coincidir, podemos no coincidir. Pero finalmente el ejercicio del análisis que hagamos de las cosas nos va a llevar a algo mejor. Y cualquier cosa es mejor que estar sentado frente a la televisión mirando Sabadazo o Laura de América o cualquiera de esas mafufadas. Bueno, quiero agradecer a todos por todos los que nos escucharon, por acompañarnos. El tiempo ya se nos terminó, como siempre, pues, se nos va muy rápido. Quiero agradecerles a todos por su presencia. Nos vemos el próximo lunes. Sigan con la programación del FEMCAI. Que tengan un muy buen fin de semana y por favor recuerden, la patria es el otro. Muy buenas noches. Imagine there's no heaven. It's easy. Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, la radio que habla de frente.